que le llamamos nosotros de percatación. Me imagino que todo el mundo aquí ya ha meditado, ¿verdad? Para irnos directo. Después hacemos la plática. La plática va a ser, es una plática que va a ser la primera vez que la voy a dar, que es la plática de la prisión de los apegos y la liberación espiritual. O sea, ¿qué es la liberación espiritual? Que es un tema bastante complicado en la práctica budista, ¿no? ¿Qué se entiende por ser libre en términos del ambiente espiritual? Y cerramos con otra meditación, ¿verdad? Serían las tres fases que vamos a dar. Entonces vamos a iniciar nuestra meditación. Va a ser una meditación poco guiada, simplemente una meditación de percatación y atención plena. Vamos a iniciar. Como todos ya saben meditar, pues nos vamos a meditar en directo y en vivo. ¿O hay alguien que necesita alguna instrucción? ¿Ya todos han meditado? Pues, poquito. ¿Poquito? ¿Qué es poquito? Pues pocas veces. Pocas veces, ok. Bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar nuestra meditación, generamos la motivación de por qué estamos meditando. Y en la práctica budista, la meditación fundamental es simplemente ser una mejor persona. Entonces meditamos para conocernos, para poder controlar mejor nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestro cuerpo. Entonces genera tu propia meditación según tus propias condiciones. ¿Por qué estás meditando? Cada quien tiene su propia motivación. En general es encontrar la paz interna. Entonces poco a poco cerramos nuestros ojos. Recuerden su lengua arriba del paladar, en los dientes superiores. Y busca tener un cierto equilibrio entre tus hombros y tu cuello. Procura que tus brazos estén relajados y sueltos. Tu mano derecha sobre la izquierda. Pecho y estómago sueltos. Tu espalda superior e inferior semirrectas. Deben estar cómodos. Tu cadera bien asentadas en el cojín o en la silla o en el banquito. Y tus piernas sueltas a la gravedad, procurando no tener ninguna tensión en tus piernas. Recuerda que la respiración es natural, lógica, sin forzarse. Y simplemente contemplamos. Tu pecho y estómago sueltos, por favor. Más el estómago, que siempre lo tenemos muy, muchas contracciones. Estómago suelto. suelta tu mente, suelta tu cuerpo. Y deja que las cosas fluyan. No busques nada, no rechaces nada. No te apegues a nada. Simplemente dejando que los estímulos internos y externos aparezcan, tal y como son: sonidos, sensaciones, olores, pensamientos, emociones, recuerdos, expectativas, todo aparece y tú solamente observas sin reaccionar a ellos. Nuestra costumbre siempre ha sido reaccionar a los estímulos. Quizá esta vez, por primera vez, no lo hagas. Sea el que sea el pensamiento, el sentimiento o la sensación, abstente de responderle. No critiques, no opines, no juzgues. Y observa. Esta es la vía más rápida para calmar la mente, volverla una observadora, un testigo de lo que te está sucediendo, sin responder, sin apegarte a nada, sin rechazar nada. Todo está bien así como está. Respiras y contemplas. No trates de controlar ningún estímulo, por favor. Deja en paz todas esas energías. Y deja que todo fluya en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Respira con naturalidad. Y estate despierto o despierta a todos los estímulos. Principalmente los estímulos externos del sonido y los estímulos internos de tus pensamientos, y obsérvalos sin reaccionar. Suelta el cuerpo y flexibiliza tu mente. No opines, no juzgues, no clasifiques tu experiencia. Déjala que sea tal y como es. Pues vamos a hablar de los apegos, ¿no? Vamos a hablar de los apegos. Hice mis apuntes, pero casi nunca les hago caso. Déjenme empezar por el final. Nuestra vida, la vida que llevamos, tiene muchas características. Pero una de las principales características que tiene nuestra vida es que no nos sentimos libres. No somos libres. Libres, estoy hablando espiritualmente, pues, ¿no? Y no es nada extraño que casi diario nos sintamos como si viviéramos en una prisión. La prisión de la casa, la prisión del matrimonio, la prisión de los hijos, de las religiones, de los compromisos. Y realmente lo que se puede decir es que esta vida de prisión que vivimos se debe a los apegos. Y ahorita voy a tratar de explicar qué es esto de los apegos. No solamente el apego que tenemos aquí en nuestra mente, ¿no? El apego en sánscrito se llama upadaña. Upadaña es un concepto sánscrito que es muy difícil de traducir tanto en inglés como en español. Pero podemos decir que upadaña es todo aquello con lo que no puedes vivir. Es todo aquello que tú crees que es necesario para poder vivir. Esa es upadaña. Son todas estas construcciones mentales que nos hemos hecho y que les hemos dado ciertas cualidades. Ahorita vamos a ver cómo les damos esas cualidades. Y que nos han conformado nuestra identidad, nuestra personalidad. Esa es su padaña. Es todo aquello que tú crees que eres, que si no tienes, ya no eres. Esa es la idea. Upadaña puede ser traducido también como apetencia, ansiedad, o como se traduce mucho en los textos antiguos del budismo, la sed, ¿no? Que es muy parecido al deseo. Esa es upadaña. Y hay dos tipos de upadaña. Hay el upadaña positivo, es decir, aquellas cosas, personas o hechos o situaciones a las cuales tú te estás aferrando, ¿no? Pero hay también el upadaña negativo, es decir, a todo aquello que tú odias, que tú generas aversión a todo aquello que no quieres, pero que tampoco puedes vivir sin eso. Por eso se dice que en upadaña el amor y el odio es lo mismo. Todo lo que odias estás demostrando también apego, exactamente igual a todo lo que amas. Y estos apegos, tanto positivos y negativos, no son más que los barrotes de tu prisión. Ahí estás encarcelado, ahí estás estigmatizado, ahí estás encerrado en eso. Cuando uno comprende que el apego es tanto positivo y negativo, el negativo nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a creer que el apego es todo aquello a lo cual estamos aferrados de manera positiva. Es decir, todo aquello a lo que nos aferramos creyendo que ese aferramiento nos va a producir la felicidad que estamos buscando, ¿va? Pero si te pones a pensar bien, todo aquello que tú odias y que te ha creado también cierta identidad, también es una forma de apego. Todo aquello que tú no quieres y que constantemente estás pensando en eso, se vuelve también objeto de apego. Ojo con esto, ¿no? porque esto es realmente el barrote más grueso que tenemos, se llama odio. Y el odio no es más que una expresión del apego que tenemos a cualquier cosa. En general, nuestra mente le cuesta mucho entender esto, lo que estamos llamando el apego negativo. Insisto, porque nosotros estamos más acostumbrados a creer que el apego solamente se deriva de objetos de deseos. Upadaña también incluye entonces todo aquello que tú odias, todo aquello que tú no quieres, todo aquello que tú rechazas, todo aquello que creas tú un montón de energía de aversión, forma parte de ti también, y es también una forma de apego, pero un apego negativo. Y esto lo acabo de entender hace algunos meses. Después de 15 años. Entender el apego, upadaña, es realmente comenzar a entender por qué no somos libres. Todo aquello a lo que estás aferrado, insisto, positiva o negativamente, te está encarcelando. ¿Qué te encarcela? O sea, ¿qué es lo que se encarcela, podríamos decir, ¿no? Porque si uno dice, si soy prisionero, pues algo tiene que estar en prisión, ¿no? ¿Qué es lo que está en prisión? Con estos upadaños, con este upadaño, con estos apegos. Lo que está en prisión es tu mente. O más bien, tu mente-corazón. Eso es lo que está en prisión. ¿Por qué? Porque upadaña lo que hace es que tu energía, tu capacidad de amar, tu capacidad de entender, está como secuestrada por esos apegos positivos y por esos apegos negativos. Y está secuestrada porque cada uno de nosotros tenemos la mente que es capaz de generar una compasión infinita, de que es capaz de generar un entendimiento infinito, y no lo hacemos porque estamos ocupados atrás de los barrotes. Estás ocupado en tu energía de esa persona que odias tanto, ¿verdad? Y las 24 horas de tu día se la dedicas 6 horas a ese odio, o a esa pareja que te traicionó, o a esa persona que te robó, o a aquella persona que hizo que te corrieran de tu trabajo, etcétera. ¿Cuántas upadañas negativas no tenemos, no? E igual las upadañas positivas. Estás pensando en tu hijo, estás pensando en tu familia, estás pensando en tu patrimonio, estás pensando en tu auto, estás pensando en tu casa. Y todos esos objetos a los cuales tú te has aferrado, tanto positiva como negativamente, forman tu prisión. Yo había entendido más o menos el upadaña positivo, pero nunca había entendido el upadaña negativo hasta ahora. Por eso no es gratuito cuando se dice que del odio al amor o del amor al odio hay un filito. Yo creo que ni hay un filito, ¿eh? Se parecen mucho. No más que uno es agradable, otro es desagradable, ¿verdad? Como si cuando comes carne fresca o comes carne podrida, ¿no? Pero no son carnes. No más que uno es agradable, otro es desagradable. Upadaña sí es una misma. No más que el upadaña positivo es agradable cuando se te cumplen tus deseos, cuando se te cumplen tus intereses, cuando se te cumplen tus deseos de ego, etcétera. Y otro es muy desagradable, cuando no te sale lo que tú quieres, cuando no puedes obligar que las cosas sean de otra manera, cuando tú rechazas esa experiencia y no la quieres. Por eso una de las prácticas que hacemos todos de meditación fue lo que hicimos ahorita, que fue más o menos cortita, ¿no? Pero la meditación de percatación y atención plena precisamente es un adiestramiento de nuestra mente para que nuestra mente empiece a aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas, las cosas agradables como las cosas desagradables, las cosas positivas como las cosas negativas. Porque nosotros no reaccionamos de esa manera. Nosotros reaccionamos, nuestro hábito, nuestra costumbre, nuestra mente encarcelada, lo que hace simplemente es que si tiene una experiencia de salud, una experiencia positiva, se aferra, ¿verdad? Y la quiere y va tras esa, ciegos como en la rueda de la vida, ¿no? Que es el puerquito, No se han visto ustedes puerquitos, cómo son los puerquitos, ¿no? Que están abajo nomás comiendo comida. Pasa Camil, les puede caerles rayos y todo, y no les importa, y nomás están comiendo. Eso es una mente de upadaña, una mente obsesiva llena de insatisfacción que solamente está pensando en sí mismo, ¿no? Y solamente está en ese espacio, ¿no? Cuando nuestra mente está encarcelada, pasan muchas cosas, ¿no? Pero entre las que más pasan es que se nos hace casi imposible ver y pensar más allá de los barrotes que nos hemos creado nosotros mismos. ¿Va? Se nos hace casi imposible cambiar de vida, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de pensamientos, cambiar de emociones. Porque eso se nos aparece ya tan fuerte en nuestra experiencia, se aparecen tan sólidas en tu mente que tú crees que eres eso. O sea, tu mente ya se la cree, ya cree los pensamientos se creen en sí mismo. ¿Cómo les puede decir? Se autoengañan. Cuando tú crees que tus pensamientos existen, cuando tú crees que tus emociones existen como emociones, es cuando estás encarcelado o encarcelada y te es imposible experimentar la libertad. Déjenme irme así de un trancazo al otro extremo, ¿no? ¿Qué es la libertad espiritual? La libertad espiritual, en términos muy podría decir muy concreto, podemos decir que es cuando logras tú el total desapego a la existencia. A ver, déjenme platicarles un poquito más esto. El concepto de desapego, o upadaña, no es que no te importen las cosas, porque cuando uno habla de desapego, cuán más si nos dicen de chiquito, ¿no? ¿Qué desapegado eres? Quiere decir que no te importa, ¿no? Que lo tienes tirado ahí, que no. El desapego que estamos hablando nosotros es que no crees, ya no te crees que esas cosas que ha construido tu mente eres tú. O en esos términos, que las barras que tú tenías las ves transparentes, dejan de existir. La naturaleza propia de nuestra mente, la naturaleza propia de cada ser humano, es ser completamente libre. Tu mente no tiene límites, ¿eh? No sé si se han fijado en eso, pero tu mente puede irse, puede viajar, puede traspasar paredes, montañas y mares, puede irse al infierno, al cielo, o ¿cómo se llama el del medio? El limbo, ¿no? Es el limbo, así, ¿no? El limbo. Oficialmente. Pero si te das cuenta, tu mente puede irse a esos reinos en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos puede ser la persona más feliz. Al minuto segundo, al siguiente minuto puede ser la persona más infeliz. Y al siguiente minuto, nada te importa. O sea que los puedes hacer tu récord. Tu mente es tan poderosa. Se puede recorrer los 3 reinos. Dice a veces en el budismo tibetano, un chisteído, ¿no? ¡Pum! Puedes estar en 3 reinos. Esa es tu mente. Es infinitamente, no tiene límites. ¿Cómo les puedo decir? Tu mente es como un universo que no tiene ni principio ni final. ¿Va? Y a pesar de eso, sentimos unas fronteras impresionantes cuando estamos precisamente creando nuestra propia existencia a través de los apegos. Los apegos son lo que nos esclavizan, son los que no permiten que tu mente sea una mente libre. Y miren, cuando la mente está así, cuando la mente está apegada, dígame si no sé, ¿no? Se siente, le voy a decir cómo se siente, pesada, ¿no? Hasta las personas se joroban cuando traen un pensamiento de apego. Un pensamiento de apego, miren, un pensamiento de apego es Es muy parecido a todo el mundo, lo hemos experimentado, estos pensamientos que te insisten, que son repetitivos, que son insistentes en tu mente. Ese es un pensamiento de apego. Cuando tú has generado, por ejemplo, una emoción muy representativa, son los celos. Cuando tú generas celos, estás generando un pensamiento en donde cuestiones a tu pareja, ¿no? Y al cuestionar a tu pareja estás constantemente pensando en ella o en él, ¿no? Y el celo no es más que la energía que se encuentra atrás de ese pensamiento sobre esa persona, donde existe una gran duda, ¿no? O una gran verdad, quién sabe, ¿no? Todo depende. Pero el celo es una energía, ¿no?, que desea que esa persona, ¿verdad?, no esté experimentando lo que está experimentando, ¿verdad? Y ese pensamiento se te vuelve a ti una esclavitud, ¿sí o no? Y no nomás eso, ¿eh? Ese pensamiento se convierte en ti en una piedra tan poderosa que te joroba, que te vuelve triste, que te cae la cara, y hasta feas o feo se vuelve uno. De lo terrible que son los pensamientos de apego. El ser es un pensamiento de apego, ¿eh? Totalmente de apego. En general, podríamos decir nosotros que tenemos apegos entonces positivos y apegos negativos, ¿va? De hecho, somos más, en nuestra vida cotidiana, pues tenemos más claridad en los apegos negativos, ¿no? Porque son emociones muy poderosas. El odio, la codicia, los celos, la maldad, pues son emociones que se notan mucho, pues. Obviamente que los apegos positivos son como más placenteros, podríamos decir, son más ligeros, menos pesados, ¿no? El cariño, la ternura, el amor, etcétera, aparecen como apegos mucho más ligeritos, ¿no? Los apegos negativos son mucho más pesados. Pero los dos te esclavizan, ¿eh? Los dos nos esclavizan. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos para manejarnos dentro de la cárcel de los upadañas, ¿no? De la prisión que nosotros mismos nos hemos construido, porque te lo has construido tú. Cuando hablamos nosotros de la prisión espiritual, estamos hablando de cómo estás manejando tu mente. Una prisión espiritual quiere decir que tu mente no se está expresando como lo que es, sino se expresa atrás de los barrotes, atrás de tus apegos, de tus deseos. Cuando podría perfectamente expresarse en la plena libertad fuera de esos barrotes, fuera de esas cosas que tú crees que tienen que existir para poder existir tú, fuera de eso de lo que tú crees que tú eres, que es la peor esclavitud de todas, ¿no? Eso que creemos que somos, ¿no? Esa es la peor de todas. Tradicionalmente el budismo habla de ocho intereses mundanos, les llaman, o intereses de apego, podríamos decir, unos negativos y otros positivos, que son lo que podríamos decir los ocho intereses que nos obligan a que todo nuestro tiempo, toda nuestra energía se dedique, que se esté concentrada a eso. El primero es, que ya lo sabemos más o menos, ¿no?, que es el que más nos trae así como mareados. La búsqueda del placer es la búsqueda de los deseos contra el dolor o el displacer, ¿no? Déjenme comentarles un poquito esto. Aquí, obviamente, que en la búsqueda de los placeres sensoriales, fundamentalmente, es decir, escuchar bonita música, ver bonitas cosas, oler bonito, comer rico, estar bien abrigadito, sin frío y sin calor, ¿no?, tener buenos pensamientos, ¿no? Acuérdense que para el budismo la mente también es un ¿cómo se llama? Sentido. ¿Eh? Un sentido. Es un sentido. La mente también es un sentido. Y nosotros, toda nuestra educación, toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad, toda nuestra familia y todas nuestras creencias gira en la idea en que nosotros para ser felices tenemos que tener más experiencias placenteras que experiencias no placenteras. ¿va? Es como somos como un banco, ¿no? Entre más experiencias positivas tengo y menos negativas, pues más feliz soy. Y si tengo más experiencias negativas que positivas y placenteras, más infeliz soy. ¿Verdad? Entonces nos la pasamos chacoteando en elevar las experiencias del placer a costa de quien sea y de lo que sea, para poder bajar las experiencias de displacer a costa de lo que sea y contra quien sea. ¿Va? Entonces, constantemente en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con los objetos, en nuestras relaciones con nuestros pensamientos y en nuestras relaciones con nuestras emociones, buscamos que las emociones, pensamientos, relaciones, objetos y personas nos generen más placer y nos generen menos displacer, ¿verdad? Y así nos la pasamos las 24 horas. Díganme ustedes, ¿qué libertad tenemos cerca de estas condiciones? Si constantemente, únicamente tu mente se está procurando tener este, podríamos decir, este superávit de placeres y déficit de displaceres, ¿no? Eso se llama mundo condicionado. La prisión de tu mente es todo aquello que te ha condicionado. ¿Estamos de acuerdo? Y la peor condición que tenemos nosotros es el pensamiento de que si tengo más experiencias placenteras voy a ser más feliz, y que si tengo menos experiencias de displacer voy a ser más feliz. Que si tengo más experiencias displaceras voy a ser infeliz, ¿va? ¿Va? Y si tengo más experiencias placenteras voy a ser feliz, ¿no? Y entonces toda nuestra educación, nuestras energías, nuestras ideas, nuestros pensamientos están dirigidas a elevar nuestras experiencias placenteras y elevar y a disminuir las experiencias de displacer. Ese es un mundo condicionado. Te estás autocondicionando. ¿Sí? A ese mundo de condicionamiento lo llamamos samsara. Samsara no es más que el mundo de la esclavitud de estos upadañas. Upadaña positivo y upadaña negativo. ¿Sí? Si no me entienden, pues me dicen, ¿eh? Porque yo me voy. Me sigo oyendo. Porque además les decía que no, esta es la primera vez que discurro por este lado así, ¿no? Lo he hecho. ¿Qué otros elementos hay? Bueno, rápido, ¿no? Porque vamos a ir hacia el mundo de la esclavitud. Nos gusta que nos halaguen, que hablen bien de nosotros. Nos choca, nos ponemos así cuando alguien nos critica, o cuando no somos comprendidos por alguien, también, ¿verdad? Que es casi lo mismo, ¿no? Nos gusta la riqueza y no nos gusta la pobreza, ¿verdad? Nos gusta tener reputación, que se acuerde de nuestro nombre. No nos gusta el anonimato y mucho menos. ¿Cómo que no te acordaste de mi nombre? ¿No te acuerdas de mi nombre? ¿Cómo no? Estas son las estructuras. Esa es la estructura del placer, del halago, de riqueza, de la buena reputación, ¿no? Y acá está la estructura del dolor, la crítica, etcétera, la mentira, etcétera, ¿no? Déjenme, si ustedes ven estos ocho intereses mundanos, no simplemente como intereses, sino como barrotes de tu falta de libertad. ¿Qué es una falta de libertad? Es que tú no te puedes mover más allá de lo que tú crees, ¿no? Uno no es libre cuando no puedes moverte donde tú quieres, ¿verdad? Bueno, la idea de la práctica budista es que estos ocho intereses mundanos te esclavizan en un cuartito de dos paredes, podríamos decir, de la pared de los upadañas positivos y la pared de los upadañas negativos, de los intereses positivos, los intereses negativos. ¿Y por qué te esclavizan? Porque tú no te sales de ahí. Estamos como chocando constantemente con aquello que sí queremos y con aquello que no queremos. Cuando chocamos con aquello que sí queremos, lo queremos agarrar. Cuando estamos con aquello que no queremos, lo queremos expulsar. Por eso ahorita nuestra meditación que hicimos, No sé si se dieron cuenta que acepta. O sea, vengan tus pensamientos, vengan tus emociones, vengan tus recuerdos, vengan tus miedos de expectativas, venga tu cuerpo, sea lo que sea, acéptalo como es. Esa es una manera de sentirte libre. ¿De libre de qué? Que si vienen pensamientos negativos, los dejas. Vienen pensamientos positivos, los dejas. De esta manera vamos a dejar todo, por cierto. Vaya, que vas a dejar todo. Todo, hasta el peor enemigo lo vas a dejar. Eso que te choca, te choca, también lo vas a dejar, no te preocupes. Bueno, déjenme hablarles ahora. Voy a subir un poquito el nivel de la enseñanza del Dharma. Nosotros decimos que vivimos en este mundo esclavizado fundamentalmente porque experimentamos tres cosas que son inevitables. Salute, salute. Que son inevitables. Experimentas la impermanencia. No hay manera de zafarse de eso. Experimentas constantemente la insatisfacción. No hay manera de zafarse de eso. Y experimentas constantemente la insustancialidad de las cosas. O sea, el vacío de las cosas. No hay manera de zafarse de eso. A estos tres experiencias le llamamos el mundo condicionado o los tres sellos de la realidad. ¿Va? Todo lo que tú experimentas, todo lo que tú contactas, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que te ha pasado, todo lo que te está pasando y todo lo que te va a pasar, experimentan los tres sellos de la realidad. Son experiencias impermanentes, insatisfactorias, insustanciales. Déjame explicarles. Y esta es esta manera de experimentar nuestra existencia es lo que podríamos decir la base, el cimiento de nuestra prisión en esta vida. Es lo que nos hace. De esa base de la impermanencia, de la insustancialidad y de la insatisfacción nacen los ocho intereses mundanos. ¿Por qué? Porque los ocho intereses mundanos lo que quieren hacer es abrazar esos tres grandes sellos para no experimentarlos. ¿Qué es la libertad? En este le dimos un nivel más para arriba, ¿no? La libertad es lograr que tu mente, que experimenta esa impermanencia, pueda experimentar la permanencia. Que tu mente, que experimenta la insatisfacción, pueda experimentar la satisfacción. Y tu mente, que experimenta la insustancialidad, pueda experimentar la sustancialidad. De esto nunca habíamos platicado. Ay, Dios mío. O sea, que la verdadera libertad, de espiritual estoy hablando, se parece mucho a la libertad de afuera también, pero la verdadera espiritualidad es lograr que tu mente logre posicionarse, logre experimentar una experiencia de permanencia. Eso quiere decir una experiencia que no tenga principio y final, una experiencia de eternidad. Logra experimentar una experiencia de satisfacción, una experiencia de plena satisfacción, quiere decir que es una experiencia perfecta. La insatisfacción viene por la imperfección, La satisfacción viene por la perfección. Y la experiencia de la sustancialidad, que es la característica fundamental de nuestra existencia samsárica, es decir, el samsara, la característica del samsara es que todo está vacío. Todo está vacío de existencia propia, ¿no? Nada existe por sí mismo. Todo existe por causas y condiciones, ¿no? Y sacarte de esa experiencia de vacuidad es precisamente la experiencia de la sustancialidad. Es decir, lo que verdaderamente eres tú. Tu mente. Acá, muy en el fondo de nuestra mente. Acá en el fondo de nuestra mente es capaz de experimentar estos tres contrasellos de la realidad samsárica. ¿No? Según el budismo, La mente más, la mente se divide en tres capas. Bueno, no las voy a analizar porque me interesa nomás una de ellas. La primera capa o la primer nivel, orden de nuestra mente, es nuestra mente burda. La mente que estamos utilizando ahorita para platicar, para estar en cine. La mente que utilizas tú cuando te vistes, te bañas, comes, trabajas, platicas, ¿no? La mente burda. Te ayuda a manejar, te ayuda a, no sé, a leer. Esa es la mente burda. Después hay una segunda mente, un segundo orden de la mente, que es la mente que llamamos mente sutil, que es la mente un poco más analítica, cuando te pones a pensar en serio, ¿no? Sí, buscas las causas, ¿no? Te pones a leer en serio, ¿no? Es una mente más sutil, ¿no? Y hay una tercera mente, que es la mente que ahorita estoy tocando yo, que es la mente, tiene varios nombres. Es la mente muy sutil, es la mente que se llama también mente de Tathagata, y en el budismo le llamamos mente de Buddeidad. Y en los cristianos, el cristiano llama la aparición del Espíritu Santo, se dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos hemos tenido eso cuando éramos niños. Íbamos al catecismo y aparecía la palomita, ¿no? Y esa palomita entraba por aquí, ¿se acuerda? Y llegaba aquí y aparecía así la luz. Pues esa es la luz, de nosotros le llamamos la luz clara, Tathagata o mente de budeidad. Esa mente de budeidad, esa mente de luz clara, es la que es permanente, sustantiva, permanente, sustantiva y completamente satisfactoria. Es decir, que nosotros mismos tenemos las herramientas para ser libres. Y esas herramientas se llama mente de luz clara, que todo mundo la tenemos. Todo mundo tenemos la capacidad de tener la libertad completa espiritual. Es decir, encontrar por fin algo permanente, algo satisfactorio y algo sustancial. ¿Y qué con eso, no? Pero no nomás todas las personas, todos los seres, ¿no? Los animalitos no. No, los animalitos no. Por eso los animalitos tienen que renacer como nosotros para liberarse. Todos los otros reinos son reinos esclavizados, ¿eh? El único reino que puede liberarse del samsara es el reino de los seres humanos, ¿eh? Los demás no. Ni los de los dioses, ni los pretas, ni esos no se pueden liberar. Por eso se dice en la práctica del budismo tibetano que el reino de los humanos es el reino más pertinente para la liberación espiritual. Porque además no pueden, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, vamos a otra fasecita para arriba. Todas estas cosas que nos aprisionan a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que te está aprisionando? ¿Qué es lo que te está aprisionando? Eso que tú crees, salud, que existe. Es lo que te está aprisionando. Los barrotes. Cuando uno ha estado en una cárcel y agarras el barrote en términos budistas se llama tuca. Se llama sufrimiento. Esos barrotes. Hay sufrimiento positivo y sufrimiento negativo, por cierto, en Upadaña, ¿no? Así como hay apegos positivos, apegos negativos, hay sufrimientos negativos, hay sufrimientos positivos. El sufrimiento positivo más poderoso que tenemos se llama enamoramiento. Es el sufrimiento positivo más poderoso que tenemos, ¿eh? Dukkha es esta sensación de la energía mental que quiere ser libre y no puede, que quiere estar satisfecha y cae en la insatisfacción, que quiere ser feliz y cae en la infelicidad. Es decir, esta mente donde todo sale al revés, ¿va? Todo te sale al revés. Esa mente se llama mente de dukkha. Es una mente totalmente confundida que no sabe ni siquiera lo que anda buscando, ni las causas, ni las condiciones de por qué está experimentando eso que está experimentando. Donde hay cautiverio, donde hay esclavitud espiritual, hay dukkha. La esclavitud es un estado de sufrimiento permanente. Acuérdense, positivo o negativo, ¿eh? Positivo o negativo estamos hablando. Y nosotros en la práctica budista tenemos un serruchito para ir rompiendo las barras. Ese serruchito le llamamos Dharma. Son las enseñanzas del Buda. Sí, ¿cómo puedo yo romper todos estos pensamientos, todas estas creencias, todas estas acciones, todos estos hábitos, todos estos patrones mentales que yo me he construido para sentirme libre? A estos instrumentos que nosotros utilizamos para tener una mente de libertad le llamamos Dharma, que fueron las enseñanzas del Buda. Dharma también tiene muchas otras definiciones. Dharma son las enseñanzas, y Dharma tiene una definición muy interesante en sánscrito. Quiere decir fenómeno. Dharma es todo lo que existe. O sea, esta flor es un Dharma, la vela es un Dharma, cada uno de nosotros somos un Dharma. O sea, somos fenómenos, no los somos todos chuecos, ¿no? Sino fenómenos, un montón de causas y condiciones que nos hicieron surgir, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Y que en otro momento dado nos los van a hacer a colapsar. Todo eso, todas esas mismas causas que te hicieron surgir van a ser causas que te van a hacer colapsar, ¿no? Eso le llamamos Dharma también. El concepto más, podríamos decir, más autóctono de Dharma es fenómeno, o sea, lo realmente existente. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería una vida espiritual libre? Fíjense. O sea, si ustedes se pueden imaginar, realmente, ¿qué es? Lo malo es que a veces uno no puede imaginarse muy bien cosas que no hemos probado, ¿no? O sea, la libertad espiritual nos cuesta mucho imaginarla siquiera porque no la hemos probado. Pero bueno, podemos usar ciertos ejemplos, ¿no? ¿Cómo sería una mente libre? ¿Cómo sería la mente, la libertad espiritual? Pues más o menos así. Un cuerpo relajado. Una mente que no se aferra y no rechaza ninguna experiencia. Es decir, que permite fluir tu mente con lo que estás realmente viviendo, sin tensiones, sin encuentros, sin represiones, sin sublimaciones, ¿no? Sería una mente que acompaña armónicamente a tus experiencias. Bueno, eso todo el mundo lo hemos vivido en una parte de nuestras vidas. Todos en algún momento hemos experimentado esa libertad espiritual cuando has sido tú verdaderamente feliz. Cuando hemos sido felices, ¿por qué andas feliz? ¿Sí o no? Y sales a la calle o vas al mercado y te sientes bien, perfectamente fluyes con las experiencias que estás viviendo. No hay desencuentros, no hay golpes, no hay rechazos, no hay agarramientos, y dejas que lo que estás experimentando, tu mente se vaya acompañado de esa experimentación. Esa es la libertad. Es decir, nada te detiene. Vamos al lado feo del asunto. Nosotros experimentamos muchas cosas diarias, y en la noche también, y en la madrugada, y en todo momento estás experimentando cosas, todo momento. Cuando tenemos una mente esclavizada por upadaña, una mente prisionada por la prisión peor que tenemos son nuestros patrones mentales. Esos patrones mentales que te hacen reaccionar a ti de una manera automática frente a cualquier estímulo, ¿verdad? ¿Cuál es el piloto automático? ¿Cómo reacciona? La libertad consiste, ahora déjenme terminar de la libertad, consiste en que tú defines de manera consciente cómo reaccionar a los estímulos que estás experimentando. Esa es la verdadera libertad. Es decir, estás plenamente consciente cómo reaccionas. Ahorita, ¿cómo le hacemos? Ahorita, porque no estamos algunos podría estar aquí, sí, pero casi todos no estamos iluminados. ¿Cómo reaccionamos cuando no estamos iluminados? Pues muy sencillo, ¿no? Muy, podría decir, muy animalescamente. Entra un estímulo tuyo, entra un estímulo agradable, y ¡bum!, lo quieres agarrar. Y no quieres que cambie, y no quieres que se vaya, y no quieres que crezca, y no quieres que se vaya de un lado, y no quieres que se vista de ese mono, y no quieres que coma esto, y lo agarras y te aferras a eso, ¿no? Entra un estímulo negativo, un estímulo desagradable, y lo que lo rechazas, y lo odias, es que ya me cae de gordo, ya no lo puedo aguanto, y lo rechazas. Eso, cuando te llega el estímulo, tú automáticamente, ¡chum! Si es un estímulo positivo, ¡pacá! Si es un estímulo negativo, ¡pacá! Y lo hacemos automáticamente. Y ahí vamos por la banqueta. Bailando de cha-cha-cha. Agarrando los dineros y salir. Así andamos. Vean a la gente. Y ahorita que llegué al aeropuerto, estuvo muy chistoso porque había ahí dos negritos. Pobre les fue. No, este país está. Los ven negros y sobre de ellos, ¿no? Y llegó un momento que sí los vi ya ellos desesperados porque todos los policías eran los paraban y les pedían los papeles. Y yo me quedaba atrás. Y yo veía cómo ellos, el estímulo que estaban recibiendo, ellos eran puros estímulos negativos. Y hasta el color se les pensó a cambiar a los pobres. Dije, estos van a explotar. Pues es que en cada caminaban 20 y venía un policía. Y todos esos estímulos que recibimos, ¿no?, si son desagradables, nosotros tratamos de no experimentarlos. Los tratamos de negar. ¿Qué es lo que tratamos de negar? Fundamentalmente lo que llamamos nosotros las siete causas del sufrimiento. No queremos envejecer, nos rechoca, ¿no? No queremos enfermarnos, no queremos perder lo que amamos, queremos tener lo que sí queremos, etc. Tenemos todo un mundo, generamos todo un mundo ahí de causas. ¿Sí? Entonces, no somos conscientes de cómo reaccionamos. Y al no ser consciente de cómo reaccionas a los estímulos internos y externos, nuestros patrones mentales, nuestros modelos mentales son los que nos dominan. Son los que determinan qué sientes, qué emociones generas, qué piensas. Nuestros modelos, no eres tú. Pues, ¿cuál libertad? Si estás completamente o estamos completamente condicionados de esos moldes mentales para ser felices y para no sufrir. Dice el Dalai Lama que todos tenemos estas, verdad que yo cada vez le estoy viendo más patas a ese asunto. Dice el Dalai Lama, todos queremos ser felices y no hay que sufrir. Pues está bien, ¿verdad? Pero también es un terrible problema eso. Es un problemón. Porque en este samsara, en este mundo en que estamos, el sufrimiento es parte de tu experiencia. Y si no lo sabemos aceptar, vas a sufrir más todavía. Más que el propio sufrimiento, el no aceptar el sufrimiento, te hace sufrir más. Entonces, no sé si se puede decir así estrictamente, si lo que buscamos es pura felicidad y no sufrir. Porque eso también es un comportamiento condicionado, ¿no? Automático. Es como los animalitos, como los perritos, ¿no?, que van cruzando la calle. Pues ven un auto que viene y salen en friega, ¿no? Pues no quieren sufrir. No, pues eso no le veo yo. ¿No? Pero de hecho, la libertad solamente puede encontrarse cuando tú estás consciente de cómo reaccionas a esos estímulos. Y eso se llama percatación, atención, y diría el Buda, estar despierto. El Buda dice en muchos sutras que todos estamos dormidos, seguimos dormidos después de 2500 años. ¿Por qué el Buda dice que estamos dormidos? Porque miren, las condiciones externas que vivimos individualmente no son posibles de controlar. ¿Están de acuerdo? Ustedes no pueden controlar el tráfico, por más que griten, no pueden controlar el clima, no pueden controlar que la gente que amen se muera, no pueden controlar las enfermedades, no puedes controlar que al que tú amas te ame, no puedes controlar ni siquiera tus odios. Realmente no podemos controlar nada, nada. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas a eso. ¿Cómo respondes a eso? Las circunstancias ahí van a estar. Y son invariables, Y son drásticamente masivas. Nada de lo que experimentas es una experimentación personal, Es más, nada de lo que te sucede es personal. Lo que a ti te ha sucedido, lo que a mí me va a suceder, lo que te va a suceder a ti, le ha sucedido a millones de seres humanos. Por más que creas que a ti es la única persona que te pasa eso. No es cierto. Nada de lo que te ha sucedido, ni los cuernos, ni el que te hablaron mal, nada de lo que te ha sucedido, no le ha sucedido a millones y a millones de personas. Olvídense de eso, Olvídense. La única posibilidad real que tenemos de ser libres es destruir upadaña, es decir, destruir estos barrotes de apegos y aversiones que nosotros mismos nos hemos construido, porque ni siquiera se han construido en el mundo externo, nosotros los hemos inventado. ¿Qué te has inventado? ¿Quién eres? Eso que te has inventado es que yo soy así, así, así, y yo no soy así, así, así. Y no te mueves de ahí. Ahí estás en tu cárcel. Tú te creaste tu propia cárcel, nadie más. Y como ya te la creíste, pues ya reaccionas como un modelito automático. Es que yo soy enojona, Es que yo me enojo con esas cosas. Es que yo soy así, yo soy asá. Y ahí nos quedamos. Y como si ya no podemos tener ninguna capacidad de reaccionar más allá de ese patrón o modelo mental que tú te has creado y que se llama yo. Mi yo. Mi alma. Mi ser, con mayúscula. Mi ser. Es que es mi ser. Una cárcel ahí. Puede ser de oro, de lo que quiera, de cobre, de madera, de ladrillo, pero es una cárcel. Yo creo que, y cada vez me estoy convenciendo que el Buda lo que enseña es cómo liberarnos del samsara. Y el samsara no es más que una cárcel. Una cárcel que no te permite expresar, que no nos permite dar lo que tenemos verdaderamente. ¿Qué es lo que sí tienes verdaderamente? Una infinita compasión y una infinita mente de comprensión a los demás. Eso todo lo tenemos, ¿no? Puedes amar tú al que quieras realmente, puedes amar a todos los seres. Nadie, fíjense muy bien, nadie te puede prohibir amar a todos los seres sintientes. ¿Alguien te puede prohibir eso? ¿Por qué no lo hacemos? Exacto. Estamos encarcelados. Estamos ocupados en nuestros apegos de aferramiento, o muy más ocupados en nuestros apegos negativos, odiando a este, odiando al otro, a la comadre, al compadre que me hizo daño. Ahí estamos ocupados. En eso estamos ocupados. A eso sueñas, eso piensas, eso sientes, y ahí estás encarcelado, ¿no? Otro brinquito. El peor apego que podemos generar, el apego que realmente es el dolor de cabeza para ser libres, es el apego al yo. A esta idea que nos hacemos cada uno de nosotros de lo que somos. Peor aún, a esta idea que tú eres lo más importante del universo, ¿no? Y que estás totalmente aferrado a ese yo y solamente estimando a ese yo. Y descodificando, podríamos decir hoy, o tratando a todos los estímulos internos y externos que te vienen a través de ese descodificador que se llama yo, ¿no? Al yo que más estimas, al yo que más aferrado estás, y ves el mundo a través de los lentes de ese yo, lentes así, ¿no? Pues sí, ¿no? Ese es el apego más fuerte, más poderoso que hay en nosotros, y es precisamente la causa fundamental de tu sufrimiento y de tu esclavitud. Es natural en esa sociedad que tengamos un yo. No, yo no estoy diciendo que no existas tú. También podría discutirse eso. Pero en general podríamos decir que existimos de manera formal, de manera convencional, ¿no? Tienes un nombre, tienes un acta de nacimiento, tienes diplomas, tienes certificados de estudios, tienes credencial del IFE, ¿no? Está tu foto, está tu nombre. Yo no estoy hablando de eso, ¿eh? No, cuando hablamos nosotros en el budismo del yo, hablamos de este concepto que nos hemos creado nosotros mismos y que te pone tus intereses a los intereses de los demás. Y que crees que el mundo, lo que te está rodeando, tiene que estar a los pies de ese yo y tiene que funcionar como tus modelos mentales exigen que debe funcionar esa realidad. Que esa persona sea así y no asá. Que esa casa esté así y no asá. Que este carro funcione así y no así. Que esta calle debe estar así y no así. No, estos modelos que vamos nosotros implementando e imponiendo a la realidad, a ese yo me refiero. Es el modelo de ese yo con mayúscula. Uno, que se cree el centro del universo. Dos, que se crea que es el más, por ti, el más estimado que los demás, ¿va? Y que se cree como algo realmente existente. Y ahí estamos aferrados a ese yo, a ese concepto. Ese yo, ese concepto de yo, para los occidentales se llama ego, ¿no? Por eso se dice egoísmo, quiere decir un sistema basado en el ego. Acuérdense que ismo quiere decir sistema, ¿no? Egoísmo, no seas egoísta, pues no sabes qué decir, que estás nomás pensando en ti, ¿va? Y que no estás considerando las experiencias y las condiciones de las demás personas. Y a eso es lo que estamos más apegados. Ese es nuestro aferramiento, podríamos decir, principal. De ahí generamos todos los demás respuestas hacia... ¿Cómo respondes? Pues dependiendo de cómo le vaya a ese ego, ¿no? ¿Quién está atrás de cómo estás respondiendo tú a los estímulos internos y externos? Pues tu ego. Y es ese ego el que responde de manera de apego, de upadaña, a las cosas que quiere. Es decir, a la riqueza, al placer, a que me digan que mi nombre, a mi fama. Es ese ego. Y es ese mismo ego el que no quiere experimentar todo lo demás, la pobreza, la crítica, etcétera, ¿no? El displacer, etcétera. Detrás de tus acciones está el ego, cuando no hay conciencia. Cuando hay conciencia no hay ego. ¿Qué pasa cuando no hay ego, eh? Todas las experiencias se te atraviesan. Ah, miren, el ego es como una piedrota en el corazón, ¿no? Además así se siente. ¿No? Sí, visualicen ustedes cuando han sido, porque todo el mundo lo hemos sido, ¿eh? Cuando hemos sido egoístas. ¿Cómo se siente el corazón cuando uno es egoísta? ¿Qué le pasa a tu corazón cuando eres egoísta? ¿Se hace chiquito? ¿Qué más? ¿Pesado? ¿Se siente como una piedra sólida? ¿No? Y y hasta huele mal, ¿no? Huele el egoísmo. Cuando uno realiza un acto egoísta, hasta huele feo. Lo poderoso que es esto, ¿eh? Y lo que pasa es que cuando uno es egoísta, fíjense muy bien lo que voy a decir, Lo que estás haciendo es destruyendo la capacidad más poderosa que tiene tu corazón, que es amar a los demás. tal y como son, no como tú crees que sean, ¿eh? O sea, el chiste de la compasión budista es saber amar a los demás tal y como son, no como tú crees que deberían de ser. Te amo si eres así, te odio si eres asá. Esa no es compasión, ¿no? Es ese amor romántico, occidental, amor occidentalizado. El verdadero amor es aceptar a la gente tal y como son, ¿no? Tal y como son, sin crear. Ah, porque hay otro, se me olvidó. Cuando padaña, cuando nosotros nos aferramos a cosas a través de este concepto de crear nuestro yo teniendo la realización de nuestros deseos, porque ese es el apego. El apego es una acción de energía que nosotros hacemos creyendo que si tengo esa cosa puede ser una persona, una casa, lo que quiera, una cosa en abstracto, si tengo esa cosa voy a ser feliz. Pero el apego también tiene otra característica muy interesante, distorsiona todo. El apego lo que hace es ver cualidades positivas de esa cosa, persona, hecho, situación, que no las tiene, ¿va? Te las inventas. Además, hasta te dice tu amiga, ¿y tú qué le ves? ¿Qué le ves? Upadaña negativa tiene una cualidad inversa. Ves totalmente cosas negativas que no las tiene tampoco. Las dos, el upadaña, tanto la negativa como la positiva, tienen la característica fundamental, dice muy bien esto, de que estás distorsionando la realidad. No la estás viendo como es, sino la estás viendo a través de upadaña, de tu ego. Tu ego es como un descodificador de donde entran los estímulos externos y los externos e internos, y todo lo distorsiona. Cuando distorsionas tú las cosas y reaccionas tú a ellas, obviamente que tu reacción va a ser totalmente incorrecta. A esta reacción incorrecta le llamamos reacciones no virtuosas. Y política, diplomáticamente le llaman reacciones torpes, por no decir tontas y babosas, ¿no? Tontas. O sea, cuando la tonteas, cuando tú reaccionas a un estímulo de manera tonta o estúpida, ¿no? Como dicen los gringos, no, stupid, que es otra concepción de nosotros. Estúpida quiere decir tonta, así, sin ninguna sabiduría, sin ninguna herramienta real. Cuando tú reaccionas así, obviamente que tu reacción es totalmente incorrecta. Sin compasión y sin sabiduría, exactamente. Bueno, cuando reaccionamos de manera automática, estamos reaccionando así. Cuando prendes tu piloto automático del modelo mental del ego, estás reaccionando así, sin ninguna conciencia, sin ninguna compasión, sin ninguna sabiduría, y todas las respuestas que podemos dar son incorrectas, y cuando damos respuestas incorrectas estamos haciendo acciones incorrectas, y acciones incorrectas generan sufrimiento. Y ese es el círculo en que estamos. Por eso se dice que al final de cuentas, la ignorancia en el budismo es la causa fundamental del sufrimiento. Porque en el fondo, cuando tú reaccionas sin conciencia a esos estímulos internos y externos a través de tus modelos mentales, alias los barrotes de las cárceles que te has hecho en tu mente, cuando tú reaccionas así, lo único que haces es contribuir al sufrimiento de ti y de los demás. No hay de otra, ¿eh? Cuando reaccionamos sin conciencia, lo único que hacemos es acumular sufrimiento. Y el sufrimiento, pues es pura esclavitud, ¿no? Hay otra característica muy muy interesante en este tono de la libertad espiritual. Cuando tú dices que tu corazón se achica, no nomás es no nomás es tu corazón el que se achica, es tu mente, ¿no? El egoísmo es un estado de ensimismamiento. Y cuando estás ensimismado o ensimismada, tu mente se encuentra totalmente empobrecida porque solamente experimenta o le da importancia a lo que estás experimentando tú. ¿Va? Y realmente es muy difícil, no es que todavía no hallamos el concepto, algún día lo haremos. Realmente es muy difícil separar de la mente del corazón, el corazón la mente. Realmente todo lo que experimenta tu corazón lo está experimentando tu mente, y todo lo que experimenta tu mente lo experimenta tu corazón. Realmente esa división es ficticia, como otras tantas cosas. Pero realmente el corazón y la mente, y la mente y el corazón, son una sola cosa. Esa cosa se llama conciencia. Conciencia que sabe y siente. Nosotros como seres racionales tenemos como dividida nuestra existencia, ¿no? De aquí para arriba y de aquí para abajo, ¿no? Acá está la razón y acá está el deseo y las intuiciones y demás, ¿no? Y vivimos y hablamos de mente y corazón de manera incorrecta. Realmente debemos hablar de mente, corazón, corazón, mente. Realmente el concepto de Tathagata tiene mucho que ver con un concepto que fusiona lo que es la mente. Todo lo que pasa por tu mente pasa por tu corazón. Todo lo que pasa por tu corazón pasa por tu mente. Entonces, si tú estás experimentando una experiencia ególatra, ensimismada, no solamente tu corazón se vuelve así, sino también tu mente. Tu mente se estriñe, pues. No permites que tu mente y corazón pueda explayarse en lo que realmente podemos ser en nuestra vida. El único sentido de esta vida es la libertad de explayarte en todo lo que te está sucediendo. La verdadera libertad es experimentar todo lo que estás experimentando de manera abierta, cálida, amorosa y sabia. Sin crear rechazos, sin rechazar apego, sin reprimirlo, sin sublimarlo, sin experimentarlo. Pero obviamente que para ser libre tienes que estar dispuesto a ser feliz y a ser infeliz, a sufrir y a no sufrir, a tener experiencias de contento y experiencias de dolor. Esa es, podríamos decir, la verdadera libertad dentro de la práctica espiritual budista. Ser capaces de experimentar, sin crear estados emocionales negativos, las experiencias, vengan de donde vengan, lleguen como lleguen, incluyendo la muerte. ¿Verdad? Lo peor que nos puede pasar es que cuando nos estemos muriendo, estemos desesperados rechazando esa experiencia. No sé si ustedes han visto personas que mueren así. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Es una desgracia. Es otro tema. Por eso, se dice en el budismo que los apegos son los que te, lo que, a ver, para ir cerrando, los apegos te encarcelan, los apegos te empobrecen, te limitan, te crean fronteras, porque tú crees que esos apegos que tú te has inventado en tu mente para ser feliz son reales, y que tú te has inventado esos apegos negativos, que si no los tienes vas a ser feliz. ¿Sí? Y esta manera de ir discriminando, esta manera de ir poniendo y quitando de tu experiencia, te empobrece porque no permites que la realidad fluya de manera integral en tu existencia. Estás constantemente jalando, quitando, rechazando, agarrándote o aferrándote, ¿verdad? Y la realidad sigue. Y entonces la realidad es un montón de procesos que aparecen y desaparecen. Esa es la realidad. Pero tú, cuando creas upadaña, lo que quieres hacer tramposamente es que las experiencias buenas, las experiencias agradables, las experiencias que amas y quieres, no cambian, no fluyan, sigan igual. ¿Ah? Y en cambio, las experiencias negativas, quieres que la cualidad de impermanencia se acelere, ¿no? Para que desaparezca, obviamente, no experimentarlo y sacarlo de tu experiencia. Entonces la pobre realidad, que son este montón de procesos, en vez de fluir, a ver, gráficamente, en vez de fluir así, fluyen así y así, ¿no? Y después nos vamos a latigazos, después nos vamos a nuestras camas completamente agotados de andar jalando tus deseos y tus egos y andar rechazando las experiencias de sufrimiento. Nos vamos a nuestra cama agotados. O si no, tómense una pastilla porque no puedo dormir. Estamos tan mareados, tan confundidos. Por eso se llama esa mente de confusión, mente de ignorancia. Por eso se llama una mente no adiestrada, la llamamos nosotros. Nos vamos a acostar con una mente totalmente perturbada, decimos. ¿Va? Y como cada vez experimentas más esa mente de perturbación y de aflicciones, más tu mente se va acostumbrando a eso. Y después crees que tú eres eso. ¿Sí? ¿No ves otra cosa? Ya estamos con los bloques aquí, con la cárcel aquí, ¿no? Sin poder ver más. Esa es su padaña. Entonces ya podemos ir imaginando un poquito mejor que es la libertad espiritual, ¿no? Uno, deja de estar pensando en ti. Deja de estar ensimismado. Es que eso es lo que se está creando la cárcel. Yo no digo que no busquemos cosas que nos gusten, ¿eh? Ni tampoco digo que hagamos lo posible para no experimentar cosas que no nos gusten. Pues si no somos tontos, digo, no vamos a salir a la calle y en un auto no me voy a mover. Pues claro, me voy a mover. No estoy diciendo eso, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es, no te la creas. No creas que porque vas a tener, si te va bien, las cosas que quieres, vas a ser feliz. Y no te creas tampoco que si vas a experimentar las cosas que no quieras, vas a ser infeliz. Porque podemos ser perfectamente felices experimentando cosas desagradables. Porque tu mente es realmente algo que puede ser totalmente independiente a las condiciones externas. Mientras estemos esclavizados a las condiciones externas, es decir, a los 8 intereses mundanos, mientras te la creas, mientras creas tú que el placer, el patrimonio, todos los intereses positivos, si los vas a tener, vas a ser feliz, y todos los intereses negativos, si no los tienes, vas a ser feliz, mientras te creas eso, no vas a poder encontrar la verdadera felicidad, la verdadera libertad, porque estás condicionando tu existencia a esos principios de intereses mundanos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí? La verdadera libertad es estar sin los barrotes, sin estos modelos mentales creados por tu ego de cómo ser feliz y cómo evitar el sufrimiento. La libertad espiritual quiere decir que tienes una mente creativa, clara, tierna, abierta, valiente, porque puedes enfrentar lo que seas. ¿Cuántas veces tú has querido ser libre y no has hecho lo que quieres hacer? Solamente por tu mente, ¿eh? Nadie te lo prohibió, nadie te puso los barrotes, nadie te puso los muros, nadie te puso las cuevas, nadie te puso nada. Tu mente te pone las cosas y no creas y no puedes tener acciones creativas. Upadaña, la esclavitud de nuestros apegos, lo que hace es una mente nula, una mente sin ninguna capacidad de creatividad. ¿Qué es creatividad en estos términos? Pues una mente abiertota, que permite que las cosas pasen, sin agarrarse, ¿verdad? Y sin rechazarlas. Eso no quiere decir que no busquemos, insisto, cosas agradables y evitemos las cosas desagradables. No estoy diciendo eso. ¿Okay? No estoy diciendo eso. Es legítimo que el ser humano busque comodidad, busque, si tienes hambre, pues comer. Si sientes sucio, uno, pues bañarte, ¿no? Tienes frío, pues taparte. Tienes calor, pues taparte, ¿no? Eso es natural. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que estoy diciendo es que si crees que eso te va a hacer feliz, aguas. ¿Por qué no? Hay muchas cárceles. Hay muchas cárceles. Upadaña, hay muchas cárceles. En términos espirituales, hay 10 grandes cárceles. El apego a la vida mundana. La vida mundana es muy canija. Tenemos mucho apego a la vida mundana. O sea, queremos nuestras rutas, queremos que todos los días sean más o menos parecidos, queremos que no nos cambien nuestros caminos, que no nos cambien mucho las cosas, ¿no? Somos como seres muy, muy adaptados a lo mundano. Mundano no es un término despectivo. Mundano es lo que haces diario. Es lo mundano. ¿Mande? A la rutina. Estamos muy apegados a nuestra rutina. ¿Cuántas personas no hay que les cambian un horario? O ya no llegaron a la hora que siempre llegaban y ¡pum! ¡No! Exacto. Estamos muy apegados a los instintos. Hay un instinto que es muy, muy, muy poderoso, que es el instinto sexual, ¿no? Y estamos muy upadaña en el sexo, es una cosa terrible. Creemos, ¿verdad?, que si no existe esa experiencia, nuestra existencia entraría a un nivel subhumano, infrahumano, ¿no? El upadaña en el sexo es una cosa terrible, pues produce asesinatos, produce muchos hijos, por cierto, también. La explosión demográfica, tanto upadaña sexual. Decía el Dalai Lama una vez, ¿no? ¿Se acuerda que decía él que él ya tenía la solución a la explosión demográfica? Y todo el mundo, ya ves, va a ser un discurso, pues que se hagan celibes. Todos. Se acabaron los chamacos en el mundo. pero véanlo bien, ya es para otra plática, no nos da. Pero realmente upadaña en la práctica sexual es una cosa difícil. Estamos muy apegados a lo que se llaman los ayatanas, a los sentidos, ¿verdad? Muy apegados a los sentidos. Queremos ver puras cosas bonitas, queremos oler puras cosas bonitas, queremos saborear puras cosas bonitas, queremos escuchar puras cosas bonitas, queremos tocar cosas agradables, ¿no? Muy apegados a las supersticiones. Tenemos más los mexicanos, ¿no? Los latinos en general, muy apegados a supersticiones, ¿no? Que al número 13, que la luna, y que no sé qué, ¿no? Nomás piensen en las supersticiones. Apegados a instituciones. Hay instituciones, incluyendo a la familia, al país, a la escuela, a las religiones. Apegados, sexto, a los maestros. Nos apegamos mucho a maestros y autores, ¿no? Este sí me dijo, y este sí me hizo la verdad. Y cum. Acuérdense que el apego lo que hace es distorsionar las cosas. Ojo. Estamos muy apegados, por lo menos nosotros, a muchas escrituras, ¿no? A textos, los cristianos a la Biblia, los musulmanes al Corán, ¿no? Andan matándose porque les quemaron un... O sea, para un budista que le quemen, pues hasta el budista va y hasta se hace calorcito, ¿no? Y los musulmanes van y se matan porque les quemaron, fíjense muy bien, el apego. Ese es un padaña, si han visto las noticias, todo el problema que hay ahorita de las manifestaciones de musulmanes, porque unos soldados gringos sangrones, como son la mayoría de ellos, no todos, ¿no?, quemaron un Corán, ¿no? Y aquellos con el apego, el padaña de su mente totalmente moldeada, ¿no?, matándose. Además, las padañas se mezclan, ¿no? ¿Eh? Hay como una padaña sobre padaña. Ah, no, sí. Instituciones, ¿no? Pero miren, realmente no hay que apegarse ni a escrituras. Todas las escrituras son palabras, aparecen y desaparecen, ¿no? Estamos muy apegados también a ser buenos. Este upadaña es un upadaña muy extraño. Nosotros creemos que que siendo buenos vamos a ser felices. Y entonces procuramos autoimponernos ser buena onda, ¿va? Ser buenas personas, ser altruistas, ¿no? Y de verdad la creemos, ¿no? Y aguas con ese apego, porque también es una cárcel, ¿no? El apegos a las visiones de la vida, ¿no? Todas estas mentalidades que tenemos de que las cosas se deben interpretar de esta manera también crea mucho upadaña. Si se dan cuenta, realmente estamos totalmente invadidos de upadaña. Total. Todo aquello que no te deja crecer espiritualmente es un obstáculo, es un upadaña. Y en el budismo tenemos la metáfora de Mara, ¿no? Que son todos esos obstáculos, todos estos bardas, todas estas presas que no te permiten crecer. Teniendo la potencialidad de crecer, ¿eh? Es el problema que tenemos. Porque si no tuviéramos la potencialidad de crecer, pues qué importa, nos quedaríamos ahí ya, ¿eh? Pero no es cierto. Todo el mundo tiene la posibilidad de crecer y no crecemos. Y esta tensión entre lo que puede ser y lo que eres, pues es lo que crea esta fricción que le llamamos dukkha. Dukkha es un concepto muy interesante. Dukkha no nomás es sufrimiento, sino esta fricción que tú tienes en tu mente y en tu cuerpo con la realidad. Esta fricción, eso es rico ahorita que estás haciendo. Sí, ¿no? Pero es una fricción desagradable, ¿no? Con estos ruidos de gis, ¿no? ¿No? Tu mente, estando en una condición cuya experiencia no corresponde, fíjense muy bien, puedes tú traer una condición, una mente, a ver, cuando tu mente no está coherentemente ajustada a lo que estás experimentando, tu mente se desencuentra con la realidad. Entre más se desencuentre tu estado mental con lo que estás experimentando, más sufres. Ustedes pueden estar en San Diego, en una playa muy bonita, ¿no? Con una margarita aquí y una langosta acá, y ser las personas más infelices del mundo. Es decir, tu experiencia puede ser una experiencia sumamente agradable y tu mente puede estar en una condición totalmente desagradable. Cuando tu mente está desenfocada, es el concepto que andas buscando, a la experiencia, es que estás experimentando dukkha, una fricción que no está correspondiendo tu estado mental con tu estado experimental, con lo que estás experimentando. La segunda causa de dukkha es creerte que estás separado de los demás. Esta idea que tenemos de que existe un yo te hace separarte de los demás. Y en la medida en que tu yo se separa de los demás, en esa medida te sientes más solo, triste y deprimido, ¿no? Y más sufres. Estas dos experiencias de la mente con lo que está experimentando y del yo con los demás se llama dukkha. Y esa dukkha crece en cuanto más se separan las dos. Es como una liga, esas de primaria cuando éramos en primaria, que les dabas un ligazo, entre más fuerte le dabas con la naranjita aquí, ¿no? ¡Pam! Más dolía. Pues exactamente igual. Cuando tu mente se estira frente a la realidad, más duele. Tanto llega a veces que las personas se enloquecen. Una persona enloquecida es una persona que ya rompió la liga entre la condición de su mente y con lo que está experimentando, ¿no? Ya, ya se rompe, ¡pum! Se rompe, ya. Se acabaron los problemas, por cierto, ¿eh? Ya no hay más problemas. ¿Vale? Conoce la felicidad. ¿Mande? Conoce la felicidad. Depende de qué se crea, ¿no? Depende de lo que haya cultivado su mente. Sí, depende de qué. Si es Napoleón, ya la hizo. Pero puede sentirse otras cosas también. Sí, sí, entiende. Entonces, para cerrar. La libertad espiritual no es más que entender upadaña. Que upadaña tiene dos grandes disfraces. El disfraz bonito, el disfraz del amor, del cariño, y el disfraz del odio. Tanto el odio como el amor. Las experiencias negativas como las positivas te producen esclavitud en la medida en que limitan tu mente Y la medida en que tu mente se enfrenta a esos barrotes, y ahí se queda. Ay, ese es el concepto. Ahí te quedas, ¿no? Todos hemos experimentado, decíamos, estos momentos en que entra un pensamiento en tu mente y no te lo puedes sacar, ¿va? ¿Cómo se siente uno? Cansado. Esclavizante, ¿no? Bueno, upadaña no es más que estos pensamientos erróneos que tú te has hecho de cosas que te gustan y cosas que no te gustan. De cosas que tú has clasificado agradables y desagradables. Que tú has clasificado como positivos o negativos. Y ahí te quedas. Esa es la idea. Cuando te estacionas en los apegos, ya sean positivos o negativos, ya no creces. Cuando ya no creces, comienzan a crecer los barrotes. ¿Va? Entonces tu mente empieza a achicarse, a ensimismarse, ¿no? A pelearte más con la realidad, a pelearte más con los demás, a que nada te sale bien, ¿va? A que todo es un problema, que todo es crea conflictos. Pues sí, ¿qué puedes esperar de una mente así? ¿Sí? La libertad, por eso decíamos al principio, es un principio de desapego. Ya no te aferras a lo que te gusta, aunque lo puedes experimentar, ojo, y tampoco rechazas lo que ya no te gusta, y también tienes la libertad de no experimentarlo, ¿eh? Pero ya no te manejas con esos dos condicionantes de apegos y aversiones. ¿Entiendes? Ya no te quedas ahí, ese es el concepto. Ya no te estacionas. Y constantemente dejas fluir tanto las experiencias positivas como las negativas, y tú comienzas a fluir con ellas y crecer con ellas. Ya no te detienes. Y tu mente, cuando ya no se detiene, crece, crece, crece. ¿Qué crece? Tu experiencia, tu corazón, tu mente, tu conocimiento, tu compasión a los demás. ¿No? Ya no te detienes. Upadaña es una gran cárcel que no te deja crecer, pues. Que no deja que tu mente sea creativa, lúcida, que abarque mucho más allá de lo que tú crees que puedes abarcar. Además te vuelves generoso. Pues sí, pues ya. Quizá para terminar, la verdadera felicidad que andamos buscando no sea más que la libertad espiritual de tu mente. Que tu mente no esté no esté secuestrada por los apegos y las aversiones, por la ira, por la codicia, que es lo mismo. Por ideas erróneas de creer que si tenemos experiencias placenteras vamos a ser felices, y que tener experiencias negativas vamos a ser infelices. Una idea errónea, fuertísima en nuestra sociedad, no sé, toda la sociedad de consumo, toda nuestra sociedad está basada en esto, ¿no? ¿Y para qué queremos la felicidad? Pues muy sencillo, miren. Queremos la felicidad porque es el sello de garantía para no dañar a los demás. El único sello de garantía que podemos buscar en nuestra vida espiritual y nuestra vida material también, para no dañar a los demás, es ser felices. Una persona feliz es incapaz de crear sufrimiento. Por eso queremos ser felices. Que no tiene nada que ver con la felicidad mundana, ¿no? La felicidad que estamos hablando es igual a la paz interna. Una persona que tiene paz interna, pues es capaz, ¿verdad?, de experimentar tanto condiciones negativas como positivas de igual manera. Y a eso le llamamos ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir que tú experimentas tanto las cosas buenas como malas tal y como son. No quiere decir que ecuanimidad, no quiere decir que no tengas ningún sentimiento, pasión o no. Ecuanimidad quiere decir que tú aceptas y experimentas las cosas buenas y malas tal y como son. No le ves ninguna diferencia. Y cuando eres ecuánime, ya los conceptos de amor y odio, alegría, desdicha, el mundo dual, sí, que nos hemos inventado acá, no aparece tan de manera tan clara. Y la máxima, quizá la máxima libertad espiritual que podamos tener es cuando dejemos este cuerpo. Porque el cuerpo es un upadaña muy difícil, ¿no? El cuerpo esclaviza totalmente a la mente ahorita, ¿no? Ese tema lo vemos después. Pues esa era la plática que quería. No la tengo muy clara todavía. Pero sí. Yo creo que lo más importante es que volvamos a nuestro mundo interior, ¿no? Que volvamos realmente a ser personas libres, como lo éramos cuando ahora está toda la teoría del niño y todo eso. Pues sí, realmente si uno ve la praxis, podríamos decir, de un niño libre, ¿no? Sin prejuicios, sin, puede jugar con cualquier color, religión, y le vale, no tiene ningún criterio, no tiene ninguna opinión. Un niño es muy libre porque no tiene criterios, ¿no? Realmente podemos ir nosotros perfilando nuestra práctica espiritual hacia esa libertad, pues, hacia la libertad que requiere que Tathagata, que nuestra mente realmente se desarrolle como es, no como creemos que nosotros es, porque es el error que traemos, este concepto del yo, del ego que traemos, ¿no? Pues no sé a qué más venimos al mundo este, sino aprender a ser libres. No sé a qué más venimos. Además de andarla regando por todos lados. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué horas son? Una. Yo no sé, digo, es una duda que yo tengo, ¿no? Duda. De repente analizamos la estupa budista y vemos su simbolismo y vemos la columna vertebral, ¿no? Y los elementos, tierra y demás, los chakras. Y ahorita que platicabas tú acerca de los ocho intereses mundanos y de cómo va este proceso, este camino espiritual de darnos cuenta y cómo vamos cambiando nuestra actitud hacia estos apegos, ¿se pudiera hacer una analogía entre el desarrollo espiritual de cómo vamos avanzando del elemento tierra, del elemento agua, fuego, aire? No es nomás una analogía. La estupa es un símbolo de la liberación espiritual del budismo. Se relaciona directamente con los otros. Sí. Todos hemos experimentado, decíamos, la estupa esa termina en el espacio, ¿no? Termina en la unión de la sabiduría y la compasión. En el espacio, en la vacuidad, termina en la vacuidad. Sí. La vacuidad ahí no es más que, miren, gráficamente, cuando estamos en la cárcel, somos como ratoncitos acumuladores de objetos. Como estás en 2-3 metros cuadrados, nos la pasamos llenando de objetos: maridos, hijos, escuelas, experiencias, libros, ¿no? Entonces, tratamos nosotros que esa vacuidad realmente existente se llene de cosas a las cuales nos apegamos, obviamente, y las defendemos mucho, ¿no? La experiencia de la vacuidad no es más que la experiencia del vacío, porque el vacío permite que aparezcan nuevas cosas. La única manera de que tengamos otras nuevas experiencias es renunciando a las pasadas, ¿no? Es la sensación de vacío, cuando la sienta, denle la bienvenida igual como cuando se sientan llenas. Porque es lo que te va a permitir crecer. Si no, ¿cómo tienes buenas ¿Cómo vamos a tener nuevas experiencias si estamos totalmente ocupados por estas cosas que estamos llenando de apegos, tanto positivos como negativos, ya saben, ¿no? Entonces la vacuidad, que representa el último puntito de la estupa, no más que es este vacío. ¿Qué es esa vacuidad inmensa? ¿Es ese vacío inmenso? Si cuando uno se levanta la mirada a las estrellas, ¿no? ¿Qué es eso, La posibilidad de cualquier cosa. Es tu mente. Tu mente es completa y absolutamente vacía. Por eso le cabe todo. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo satisfactorio como tanto la felicidad como el sufrimiento. A tu mente le cabe todo porque es inmensa. No tiene principio y final. Es inmensa. Es como, no es como, es el universo. La mente es el universo. Le cabe todas las experiencias que tú quieras. ¿O no? Más o menos. Pero qué padre, porque podemos cambiar. Sí. ¿No? Porque puede romper, ¿no? Con lo que a lo mejor estoy apegada, como decías, me encantó eso de que no te apegues a autores, a estatutos, a doctrinas, sino que... Pues qué padre tener la libertad de decir, ay, no, pues yo no creo en este filósofo, por decirte, ¿no? Pero todo el mundo, pues ¿cómo vamos a creer en Platón, en Aristóteles? ¿No? La filosofía del ser y todo eso. Bueno, sí. Pero tú tienes tu realidad, ¿no? O sea, tú eres un universo. Así es. Yo puedo ser un universo. Y el universo está vacío. Pero lo que me preferentemente es que me vacío. Lo que los demás piensan de mí. Y eso es algo de... Si, por ejemplo, estás en una clase, ¿no? Y está tu maestro y están los alumnos. Y tú te atreves a preguntar algo. Pues no entendí, ¿no? Ay, ya te volteaban a ver, ¿no? Ay, ¿cómo que no entendí? Así como que ya, el tachón, ¿no? Pero qué padre poderte atrever a decir, no entiendo. No creo en eso. No sé. Pero estamos ya como muy condicionados. Sí, ¿no? Claro. Estamos muy predispuestos, según nuestros modelos mentales, ¿no? Upadaña. Ahorita que mencionabas sobre los pensamientos que son así recurrentes, ¿no? De apego. ¿Cómo hacer de pronto para frenarlos? A mí me pasa que tengo una situación de trabajo, y yo también hay una parte en mí que dice, ya basta, ¿no? Basta, mira, no pasa nada, va a solucionarse, y de pronto otra vez. Y es desgastante, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer realmente para que esa sensación de apego a esa energía, ¿no? Y ese sentimiento realmente fluya y en la práctica budista utilizamos dos métodos para eso. El primer método es el que practicamos ahorita en la meditación, que es, no quiere decir no les hagas caso, más bien déjalos que aparezcan y obsérvalos como si no fueras, no es como si no, no son tú, no es tu pensamiento, es la mente que está pensando. Entonces, el primer método es simplemente dejarlas que aparezca ese pensamiento, observarlo tal y como es, y no rechazarlo, porque lo que tendemos cuando tenemos esos pensamientos neuróticos es a rechazarlos. Entonces, lo único que hace es darle más energía a ese pensamiento. Lo mejor es, te pones a respirar y observas y dejas. Observas. El segundo método le damos el antídoto. Si es un pensamiento negativo, le opones un pensamiento negativo. Por eso, si es un pensamiento de coraje, le opones un pensamiento de alegría, ¿no? Se llama el método de antídotos. Es un poquito más refinado. Tienes que conocer muy bien qué tipo de pensamiento es para contraponerle exactamente el contrario. Y hay un tercero. que es el más poderoso, que es más tántrico, que es agarrar esa energía y transformarla positivamente. Pero ese ya es otro nivel más. Pero el que a mí me ha funcionado mucho mejor es, pues no les hagas tanto caso. No te la creas. No te la creas. No les compres a los pensamientos lo que venden. No les compres. Ok, ahí está. Ahí, como agarras el teléfono que te habla la vendedora, ¿verdad? Gracias. ¿Eh? ¡Ay, qué linda! Pero no creas. ¡No! O contra. Fíjate que aquí está enfrente eso, ¿no? Cuando te habla una vendedora, ¿por qué me habla? ¿Y dónde agarró mi número? Se engancha la vendedora. ¿Ah? La vendedora, hoy, pues mira, este yo lo quiero. O la otra, ¿no? Comprar. ¡Ay, sí, sí, qué interesante! Sí, ahí da mi tarjeta. Que ¿no? ¿Ah? Y la otra es ser amable. Señorita, muchas gracias, se le agradezco, ¿verdad? Sí, sí, adiós, sí, tengan bonita tarde. ¡Pum! Y ya, nadie paga. ¿No? Igual tus pensamientos, trátalos bien. No son tuyos. Es tu mente, está inventando tu mente. Sí, no, qué bárbaro. Pues, vaya, que analizo y que pienso por acá y por allá. Acuérdate que la mente es lo más poderoso que tienes. Siempre acuérdate. Sea un pensamiento negativo, fíjense muy bien. Sea un pensamiento negativo o positivo, dale la bienvenida a eso. Porque eso es lo que estás experimentando. Sea una emoción agradable o desagradable, sea un sentimiento agradable o desagradable, dale la bienvenida. Es eso lo que estás. Eso te vuelve una persona tierna contigo mismo. Y ser una persona tierna contigo mismo te adiestra a ser tierna con las demás personas. Porque también vas a tener personas que te dan agradables y otras desagradables, ¿sí o no? Unas personas que te caen bien y otras que te caen mal. ¿Por qué las tratas diferentes si son personas? O sea, la práctica de la libertad, ¿ves? Qué interesante. La práctica de libertad es que yo elijo tratar con ternura a todos por igual. A mis pensamientos, a mis emociones, a mis relaciones, a mi ciudad, a lo que hay. Yo elijo conscientemente apagar el piloto automático de Upadaña y dejar que mis pensamientos lleguen sin rechazarlos, sin aferrarme. ¿Sabes? De una, pues ponte neurótica, ¿sabes? Ahí está. ¿Qué te va a hacer el pensamiento? Si no le haces caso, no sé, ¿qué te va a hacer el pensamiento? ¿Sabes lo que son pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? Yo la que más recomiendo es la de la primera, la de, porque esa te entrena, sería el concepto adecuado para cuando surge también una emoción, tratarla igual. Cuando surge una relación con otras personas, tratarlas igual. Y empiezas a ser una persona diferente, consciente. Obviamente, como estamos en el samsara, pues no será, de vez en cuando saldrá aquí un sentimiento egoísta y lo observas. Por eso decía aquí los apegos a ser buenas personas, ¿no? Bondadosas, pues también es un apego eso, ¿no? Desgastante, querer ser buena siempre. Sí, deja tú lo falso, lo desgastante que es ser buena persona, ¿no? Entonces surge un sentimiento, miren. Creo que una vez Tishinaha lo dijo eso en una plática. Todos somos hombres grises y mujeres grises. Realmente no existe ni el blanco blanco ni el negro negro. Todos recorremos en nuestra existencia. Sí, somos grisones. Pues de modo, así son. Sí, entonces, como si la práctica espiritual no es más que ir aclarando ese gris. No es más que eso. Y aclarar ese gris quiere decir sabernos aceptar tal y como somos. ¿Cómo somos? Pues cuando estamos en buenas condiciones, buena onda. Cuando estamos en malas condiciones, mala onda. ¿Sí o no? Si estás enojada o enojado, ya valió, ¿no? Estás alegre y viene uno y te saca la lengua. Me sacó la lengua. Sí, ya. Pásame. Pues si te saca la lengua cuando estás enojada, olvídate. ¿No? Jamás se lo perdonarás. Entonces, como si la práctica espiritual es liberarte de esas condiciones, de esos modelos, liberarte. O sea, que cuando venga la experiencia, aceptarla como es y tú ser independiente de esas condiciones externas. Quizá eso sea la verdadera libertad espiritual. Cuando logras que tu estado interno, tu mundo interno, sea totalmente independiente del mundo externo, incluyendo tus pensamientos, estoy hablando, ¿eh? Por los pensamientos, acuérdense que es un, que la mente es uno de los sentidos, ¿eh? Ojo. Quizás esa sea la verdadera libertad. O sea, viene un mal pensamiento, bienvenido. Viene un buen pensamiento, pues bienvenido también, ¿no? Viene una buena emoción, bienvenido. Viene una mala emoción, híjole, me salió este odio, este coraje contra esa persona, bienvenida. Órale. No, si lo sacas, lo madreas al pobre, no, no. No, no. Procesa. Miren, sí, exacto, procésalo, sí. Y cuando tenemos un fuerte sentimiento de culpa, lo que hacemos es reprimir. Cuando tenemos un sentimiento de mucho de heroico, de mucha victimia, lo tratamos de sublimar. Cuando somos cobardones, le sacamos la vuelta. Lo que se trata es que te des cuenta que ese sentimiento aparece, va a estar un momento y desaparece. Y ya no, tú no reaccionas de manera automática a ese sentimiento. Sí puedes reaccionar al sentimiento, porque no somos tampoco paredes, pues, ¿no? Pero cuando reaccionas a ese sentimiento, lo haces con plena conciencia. ¿Qué es conciencia? Esa es la palabra clave. Sí. ¿Qué es conciencia? Luz. Cuando entra un sentimiento, una emoción en nuestra mente de ignorancia, es pura oscuridad, porque no entendemos lo que nos está pasando. Cuando tú le metes conciencia, le metes luz, y al meterle luz la ves tal y como es. ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un pensamiento? Claro, hay emociones que se aferran, ¿no? Cuando te aferras a una emoción aparece y desaparece así. Cuando te aferras a una emoción, a esa emoción tú le das una característica de solidez, de fortaleza. Y entonces, en vez de expresar esa emoción tal y como es decir, que aparece y desaparece, se queda ahí. Te atoraste ahí, te detienes ahí. Tú estás aferrado a que ella te ame, ¿eh? Y ahí estás, ¿no? Y tu corazón, y tu mente, y tu cuerpo, tu palabra, todo se aferra a que ahí se queden las cosas, ¿no? Y entonces te vuelves esclavo de esa emoción, te esclaviza, es decir, no te deja moverte. Esa es la esclavitud, cuando no puedes moverte libremente en tu mundo interno porque estás apegado aquí. Igual cuando viene el odio, ¿no? Cuando tenemos un odio muy fuerte, lo que haces es agarrar upadaña negativo. Agarras ese odio, esa emoción, que si la dejaras tú pasar tal y como es, pues sí me caigo a la hora y ya. ¿Verdad? Y ya. Y llora y ya, ¿no? Pero qué padre, llorar. Días, semanas, años, ¿no? En vez de llorar y ya, yo no estoy diciendo que no lloren, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no odiemos. Pues ¿por qué no? Si una persona con, claro que tiene derecho, pero odia y ya suéltalo. Suéltalo, porque si usa su padaña, ahí te atoras. Ahí te quedas. Ahí te, ¿cómo se llama cuando los carros no pueden andar? Te atascas. Ahí te atascas. Todas las emociones, sentimientos, pensamientos que les generas tu padaña, te atascas ahí y ahí te esclavizas, ¿sí o no? Y ahí te quedas. ¿Y eso hace que distorsiona todo lo demás? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué distorsionas todo lo demás? Porque tú sigues experimentando los estímulos externos, ¿no? Pero cuando estás apegado obsesivamente a un pensamiento, a una emoción, a un sentimiento, toda tu experiencia aparece totalmente secundaria, si es que aparece, porque estás totalmente ocupada atendiendo tu padaña. Interesante, ¿eh? ¿Sí? Más o menos. Quizás interesante es cuando, o sea, todo eso que sucede, lo de la mente lo tengo muy bien, más fácil dejar ir. Pero ahora tengo un hijo de 13 años que me está sacando todo. Ahí es donde la verdad para decir me cuesta, sí, soltar, que él ya sabe con tus botones que tienes. Suele estar en el de no lo hago bien y patronando nada. O sea, todos están en el rollo de. El mío duró 5 años para terminar la prepa, no te preocupes. Pues ¿por qué es más fuerte ese? ¿Por qué es más fuerte eso? Upadaña. Sí, pero ahorita tienes un problema de confrontación, de duca, ¿no? Te produce mucho sufrimiento su situación, ¿no? Porque se está contraponiendo. Porque no están haciendo, a ver, no estás, gráficamente, no estás haciendo esto. Estás haciendo esto. Obligar, tú traes unos modelos de cómo debe ser él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué quieres con esos modelos? Te los quieres imponer, ¿no? ¿Qué tal si es un burro, burro, burro, él y no quiere estudiar? No es, nada más no quiere. No. Lo puse como hipótesis, no como realidad. ¿Y? Sí, entonces sí, bueno. ¿Y tú crees que es el único ser humano que no quiso estudiar en este mundo? No. Fíjate que ese es un problema muy clásico de los papás de hoy día, ¿no? De los papás modernos, ¿no? Que queremos que los hijos, pues queremos como todos los papás, que sean felices, que estén. Pero lo peor que podemos hacer es poner en nuestros apegos a ellos, ¿eh? Es un paraña terrible. Porque acuérdate que entre más ames a una persona, más duca hay. Más eric. ¿Con qué te peleas más? Ahora con quieres. Con las personas que más amas. Nos peleamos más con las personas que más amamos. Porque está metido upadaña. Entre más ames de esa manera a una persona, más condiciones de conflicto le estás poniendo. Claro. Lástima, ¿no? O sea, herimos más a la gente que más amamos. Medio absurdo, medio esquizofrénico, ¿no? Pero pues es el samsara, ¿no? El samsara es un estado neurótico. Claro, estresante, sí, claro, confuso. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aplica ternura, ¿no? Relájate. Digo, espero que él esté bien, o sea, no ande en la droga, ni ande. Digo, quizá mételo al gimnasio y se vaya a jugar fútbol ahora acá con los, ¿cómo se llama? Los cholos. Ponga un uniforme, no sé, pero sí hay que relajarse. Yo, todos hemos sido, bueno, en mi caso también, tengo experiencias así, que digo, tengo que relajarte. Porque lo peor que puede hacer es upadaña, es pegar, meterle tu modelo mental a la otra persona que amas. Que eso es muy instintivo en nosotros. No, y es lo peor. Sí, la sociedad, además. Ya, claro. Y son todas las sí. Tal vez analizando también cuáles son las motivaciones, ¿no? O sea, de todas las cosas que tú quieres para tu hijo, todas las cosas que tú quieres que él haga y como que sea cuáles realmente son porque tú quieres verla, cuáles son realmente porque hay un bien. Muy importante. Otra intervención más, otra. Sí, yo tengo, no me quedó muy claro esta parte cuando mencionabas algo que no habías mencionado en otras épocas, que era como impermanente y permanente. En síntesis, el budismo parte de que experimentamos los tres sellos de la realidad, que es la impermanencia, la insustancialidad y la insatisfacción. Y hay grandes corrientes en la misma práctica budista que dice que así es como debemos de vivir. Y de hecho, habría que revivir al Buda para que nos correspondiera esa pregunta. Puede ser. Pero de hecho, creo que no está, una de las vías espirituales más interesantes que podríamos experimentar dentro del budismo es buscar la, es exactamente eso, buscar la permanencia e impermanencia, buscar la satisfacción en la insatisfacción y buscar la sustancialidad donde hay insustancialidad. Es como cuando ya estás, como lo mencionabas, estar consciente. Quizás la conciencia, la verdadera conciencia espiritual, no sea más que dejar manifestar tal como es tu mente última, tu mente de luz clara. Es decir, soltarla. ¿Qué no, qué? Es que nos vamos a quedar toda la tarde. ¿Qué es lo que no nos permite soltarnos? Fíjate que está bien. O sea, ¿qué no nos permite ser libres? ¿Qué no nos permite soltarnos? O sea, soltarte. Exactamente. Traemos estos apegos, este modelo de cómo deben de ser las cosas, cómo tienen que ser las cosas. Bueno, para muchos budistas, las cosas son insustanciales, impermanentes y satisfactorias. ¿Qué tal si la libertad es exactamente lo contrario? ¿Dónde puedes buscar tu impermanencia? Es decir, ¿sabes? En términos religiosos, buscar la permanencia es buscar la eternidad. Buscar buscar la total satisfacción es buscar la felicidad, con mayúscula, todas, la felicidad plena, donde ya nada te puede producir un átomo de infelicidad. Y buscar la sustancialidad es por fin llegar a una tierra firme. Ahorita estamos en tierras bien flojas, ¿no? ¿Cómo dice Pema Chodron? ¿Cuando todo qué? Cuando todo hace, ahorita todo se nos puede, ahorita se alena aquí, se nos puede derrumbar todo. Se te puede derrumbar tu familia, tu pareja, tus estudios, tu trabajo, tus gustos, ¿no? ¿Sí o no? Se te derrumba así todo. Ahorita se nos derrumba todo así. Lo que creías que era tu hijo y todo, ¿no? Dice Marta que no se puede, que se sabe. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos constantemente, se nos está derrumbando la realidad. Claro. Entonces, posiblemente la verdadera libertad sea encontrar esas cosas. ¿Qué es lo que? Pues puedes. Se encuentra cuando sales de la rueda de la vida. Yes. Es la realidad absoluta, a diferencia de la realidad relativa. Por eso, como mencionabas, que la realidad tiene los. Exacto. Quizá eso puede ser correlacionado, no quiero decir que sea, el nirvana. El nirvana es un estado de permanencia, de sustancialidad y de completa felicidad. Que todos y todas lo hemos vivido ya. ¿A poco no? Nomás que lo tenemos así, porque no lo hemos cultivado. Necesitamos hacerlo crecer. Para hacer crecer este estado de plenitud en la permanencia, en la sustancialidad, necesitamos la libertad espiritual que nos permita hacer crecer. Crecer. Pues sí. Vamos a meditar un ratito, no, ya para descansar. Vamos a meditar un ratito ya para despedirnos. Ay, Dios mío. Tú vas a ver cruzando otra vez. Es que me iba a ver con mi hermana y no me di por estar el Willy Willy aquí. Tú deja fluir. Fíjense que hace yo años practico esta meditación y hasta hace poco comencé a encontrarle el sabor de que es como una base para ser libres. Para terminar, cuando aceptamos los colores grises, cuando aceptamos nuestros sufrimientos, nuestros errores, nuestras equivocaciones, y aceptamos nuestras alegrías y nuestros triunfos y nuestras virtudes, cuando empezamos a tratar igual este malo y bueno que tenemos por dentro, descansa uno. Empieza uno a descansar y aceptar las enfermedades, aceptar las muertes de las gentes amadas, aceptar que las gentes que amamos se nos vayan con libertad, ¿no? Entonces hay que practicar mucho. Hay que meditar mucho, ¿no? Para que dejar que todo lo que venga, venga. De esta manera no podemos hacer mucho más que corajes. Entonces mejor no hagamos corajes y que sean las cosas. Ok. Entonces esta meditación les decía que es de percatación, atención, y estamos ensayando eso. Estamos ensayando que aparezcan nuestros pensamientos, aparezcan nuestras emociones, la que sean, y tú le das la bienvenida. Con tu corazón abierto, tu mente abierta, flexible, dejando que las cosas pasen. Vamos a estar unos 5 o 10 minutos así, dejando que los estímulos internos y externos pasen. Lleguen. Hay una práctica que pueden auxiliarles ustedes en este tipo de meditación, que es visualizarte como una persona transparente. Transparente. O sea, nada se va a detener en ti, ni lo bueno ni lo malo. Y te puedes visualizar como un cuerpo transparente, totalmente transparente, si quieres irte hasta el fantasma, como un fantasma, que todo lo deja pasar. También esa es buena idea, ¿eh? Pero vamos a empezar, ok. Vamos a empezar.